Graciela Ramírez, quien es productora de diferentes espacios en la educación, socióloga, pero principalmente del fin justifica a los medios, un programa que tiene ya 24 años abordando el tema de los medios de comunicación en nuestro país. Adelante, Graciela. Muchas gracias a Virgilio Caballero por invitarme a participar en esta mesa y a ustedes por estar aquí. Como se sabe y como se ha dicho ampliamente en la mesa anterior, los medios públicos son indispensables para la existencia de la democracia. Aunque no en todos los casos se cumple, los medios públicos representan un contrapeso ante el apabullamiento que los medios comerciales suelen difundir tanto en sus programas informativos como en los espacios de entretenimiento. Los intereses lucrativos que predominan en los medios electrónicos los alejan de cumplir con el papel social que todo medio debe tener, por lo que la existencia de medios de carácter público que cumplan con la tarea de fortalecer a la sociedad es una necesidad impostergable que desgraciadamente se ha escatimado hasta ahora y que en la reciente iniciativa de legislación secundaria que presentó al Senado el Ejecutivo Federal se sigue negando. Todos sabemos la gran influencia que tienen la radio y sobre todo la televisión en una sociedad que todavía no alcanza a tener pleno acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de ese país se informa, se entretiene y, por desgracia, también se educa a través de la televisión. La cobertura y penetración que tienen hasta ahora los canales públicos no logra alcanzar los niveles que tienen Televisa y Televisión Azteca. Canales como el 11, el 22, el canal del Congreso y el Judicial, los canales universitarios y los que pertenecen a los gobiernos estatales trabajan con limitaciones presupuestales y técnicas y muchos de ellos sujetos a presiones políticas que les estorban en la tarea de contribuir a cumplir con su misión plenamente. A partir de la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión aprobada en junio del año pasado, se consideró un gran avance el establecimiento de algunos puntos que significan un fortalecimiento de los medios públicos. La creación de un organismo nacional de radiodifusión pública, posibilidad de un financiamiento necesario para la producción y el acceso a las nuevas tecnologías, el establecimiento de reglas que garanticen independencia editorial, autonomía de gestión, un manejo transparente y rendición de cuentas, la participación ciudadana y la defensoría de audiencia, entre otros puntos que son avances innegables, pero que deberán tener concreción en la reglamentación secundaria que hasta ahora los ignora, pretendiendo regatearles el derecho a existir dignamente. Para el Distrito Federal, contar con una frecuencia de radio y canales de televisión ha sido un camino largo y difícil. Apenas en el 2008 surge la radioemisora Código DF y hasta 2012 Capital 21, el canal de televisión digital del gobierno del Distrito Federal. Este último está al aire nuevamente luego de tumbos y hierros que continúan y que lo mantienen como una opción desaprovechada que no ha logrado una propuesta original que aporte alternativas a la oferta existente para los capitalinos y mucho menos ponga el ejemplo de lo que debe ser la televisión pública. Recientemente, el pasado 20 de enero, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer la creación del canal de televisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cual ocupará una de las señales digitales de Capital 21, transmitiendo una programación propia. Este canal, según lo dicho durante la firma del convenio de colaboración entre la Asamblea y el mencionado canal, no solo se restringirá a difundir los debates legislativos, sino que también servirá como una forma de contacto directo de la Asamblea Legislativa con la ciudadanía. En este acto, la diputada Adriana Montiel se manifestó a favor de que el nuevo canal sea ciudadano y presentó una iniciativa para reformar la ley orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para garantizar esta condición. Esta propuesta, apoyada por un grupo de ciudadanos, periodistas y especialistas en medios, ha sido presentada ya en comisiones y está en espera de ser discutida en el Pleno. El apoyo de la Asamblea para que este canal de televisión sea definido como un canal legislativo ciudadano pondría el ejemplo de lo que deben ser los medios públicos. En vez de dedicar la señal para difundir exclusivamente las sesiones y posturas de los legisladores, pondría al servicio de los ciudadanos y ciudadanas un medio para la expresión de una pluralidad de opiniones y una diversidad de expresiones que enriquecerían el diálogo social. Votar por esta opción haría que el perfil del canal se mantuviera más allá del periodo de vigencia de la actual administración de la Ciudad de México, permitiendo que se consolide una opción de televisión que quizás nunca se ha ensayado, una televisión acorde a las expectativas de la reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión aprobada en el 2013 y que esperamos ver concretada en la legislación secundaria este año. La voluntad democrática de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe poner en práctica los preceptos plasmados en la reforma, creando una televisión que contribuya a proporcionar espacios amplios para la deliberación y el debate de los temas políticos y sociales que afectan a nuestra ciudad. Un canal que dé cabida a las múltiples y variadas expresiones culturales y artísticas, que ponga el ejemplo en un manejo independiente a través de la participación de consejos ciudadanizados que contribuyan a la definición del perfil y de la programación. Un canal que dedique presupuesto suficiente para producir y difundir contenidos de la más alta calidad, dando cabida a la innovación, la experimentación y la creatividad, con programas donde se respete la diversidad cultural, la ética periodística y el profesionalismo informativo, que abra espacio a la participación de las audiencias y responda a sus inquietudes a través de una defensoría que las atienda. La programación de un canal legislativo ciudadano deberá programar contenidos que promuevan la equidad de género, la diversidad sexual, el consumo responsable y saludable, el cuidado del medio ambiente, así como el ejercicio de una convivencia armoniosa y una ciudadanía responsable y participativa. La televisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe producir y difundir los programas que no vemos en otros canales, programas que fomenten la solidaridad y la inclusión, el respeto a la responsabilidad, contenidos de educación cívica, de educación vial, de salud y de prevención de enfermedades, de resolución de conflictos por medios no violentos, de ejercicio de la democracia. El canal legislativo ciudadano de la Asamblea del DF debe dar difusión a la producción independiente de quienes sin estar ligados a las grandes cadenas televisivas, hacen el esfuerzo de producir programas, documentales, cortometrajes y películas que no encuentran espacio en la televisión comercial. Una televisión pública no debe ser tomada como una televisión de gobierno, donde los funcionarios aprovechen para su beneficio e imagen los reflectores de los medios financiados con recursos públicos, sino que debe poner sus espacios y mecanismos para hacer posible la interlocución con la sociedad. Sin duda, el canal al que nos referimos deberá difundir el trabajo cotidiano que se realiza en la Asamblea y permitir que los ciudadanos conozcan la labor importantísima que realizan los representantes que han sido elegidos para representarnos en el análisis, discusión y aprobación de las leyes que rigen a nuestra ciudad. Esto generará necesariamente una ciudadanía informada con una opinión propia que deberá encontrar también en el canal la posibilidad de expresarse. Cambiar el rol pasivo al que los medios de comunicación nos han acostumbrado no será fácil. Es necesario buscar acciones de capacitación, de alfabetización audiovisual y ejercicios de recepción crítica para lograr una verdadera comunicación que fortalezca y contribuya a avanzar en la construcción de nuestra democracia. La televisión pública es un derecho de los ciudadanos y del uso que hagamos de este medio dependerá en gran medida la posibilidad de incorporarla en la construcción de una sociedad más democrática, incluyente y participativa. Muchas gracias. Muchas gracias a Graciela Ramírez por sus palabras. Y ahora invito a hacer uso de la misma a César Alan Ruiz, por pertenece al movimiento 2632 a la mesa de medios. Adelante, por favor.